Isa Cabello. A tres bandas. Lunes a viernes de 9:30 a 11. 25 años. Estás escuchando la radio de la Universidad Nacional de San Juan, transmititiendo en el 93.1 FM. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. Central al aire. Un programa con los temas que te interesan, la música que querés escuchar, actualidad, novedades del colegio, Freakilumna. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Central al aire. Todos los lunes a las 19. Por Radio Universidad. El programa de los chicos y chicas del Colegio Central. Copate y escuchanos. No te lo podés perder. Bueno, muy buenas tardes, este es Central al Aire, el programa de los chicos y las chicas del Central. Las vías de comunicación son el teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Para mensajes de texto o WhatsApp tenés 264-41-62024. En Facebook como www.facebook.com/centralalaire o en Twitter e Instagram como @centralalaire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Quiénes están? Vamos a presentarnos. Somos un poquito menos. cabemos un poco más cómodos acá en el estudio y no estamos. Sí, ahora alcanzan las sillas. Nadie está parado. Es verdad, por ahí nos hemos mostrado algunas fotografías de cómo queda el estudio cuando venimos en manada, pero un día lo podemos hacer sin problema. Sí, la verdad, que estamos todos uno tras el otro. Es verdad, estamos en el séptimo programa de Central al Aire, que es el programa de los chicos y chicas del Central. Nos vamos a presentar para que cada uno, para que nuestros oyentes sepan quiénes estamos hoy en el piso, y después vamos a presentar el tema. Y antes le agradecemos a Luis Bonatti, que es nuestro operador, que siempre está acompañándonos en todas las ediciones, así que muchas gracias a él. Bueno, ¿quiénes están hoy? Emilio, por acá. Muy bien, Emilio. Rodrigo. Maite. Santiago. Antonella. Juan Cruz. Facundo. Agustín. Y Agustín, muy bien. Voces nuevas y voces no tan nuevas. Y voces de los doctores como... Buenas tardes. A los solemnes doctores. Sí. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy en el programa? Que es así un tema bastante particular, pero muy interesante. Vamos a estar hablando de la vida y la muerte, más o menos. Todavía nosotros tenemos un poquito de experiencia en la vida. En la muerte no tanto. Por suerte, ¿no? Por suerte no. Y la consigna del día es, ¿qué pensás que hay después de la muerte? No, nos respondés alguna de las vías de comunicación y lo vamos a estar leyendo. Exactamente, nos hemos puesto un poco existencialistas. ¿Alguien quiere responder así? Que primero, ¿qué piensa a nivel personal y después más allá de lo que vamos a desarrollar en cada uno de los apartados de hoy? ¿Alguien quiere responder la consigna? Yo un poco pienso que es un poco decepcionante la consigna, pero, o sea, la consigna no, pero mi respuesta a la consigna, pero bueno, es lo que pienso que no hay nada después de la muerte, que nos morimos y listo, ya, no hay más. Yo muchas veces he pensado, o sea, me he puesto a hacer teorías así de qué hay después de la muerte, al principio pensaba que lo más probable es que reencarnemos, depende de lo que haya, o sea, era chiquita, ¿no? Entonces yo decía, bueno, que sea, en esta vida te toca ser humano, entonces seguramente en la próxima te toca ser animal y después humano, así. Y bueno, pero ahora probablemente pienso que no hay nada. Bien. Y que es muy decepcionante también, pero que sea, que es muy ridículo que nosotros estemos por ahí dando vueltas, así que se da, uy, de repente no hay nada. Y bueno, no sé. Bien, o puede ser un factor para pensar que vale la pena vivir mucho la vida. Bastante, puede ser. Exactamente. Exacto, bien, muy bien. Yo por ahí lo que pienso es que, por ahí no, es lo que pienso, que la muerte es un comienzo. A partir de la muerte es que realmente empieza lo que vamos a llamar vida. Uh-huh. Y que hay mucho más después de la muerte. ¡Ay, qué profundo! ¡Wow, bien! Y trascendente, ¿no? O sea, por lo menos uno piensa que... tiene así un argumento también para pensar que después de eso hay algo para seguir haciendo, ¿no? Exactamente. También uno puede ver las miradas optimistas desde cualquiera de las dos, sí, ¿no? O sea, por ahí quizás si no estamos, no profesamos alguna religión o estamos más del lado occidental de lo que es la concepción, vieron que los orientales tienen esta idea de reencarnación. Exactamente, igual que el Medio Oriente, sí, están muy marcados por sus creencias y por lo que ellos creen que hay después. Así que también de una u otra forma, cuando decidimos el tema, digo, era también trabajar necesariamente. Claro. Un poco que creen, o sea, alrededor del mundo, que creen las distintas culturas sobre esto, ¿no? Exacto, sí. Y no asociar la idea de muerte como algo pesimista, algo trágico, pesimista o dramático, sino conocerlo también qué pasa en otras culturas y en otras, incluso también qué pasa desde la filosofía, qué pasa, ¿no?, desde algunas religiones que se preguntan y se cuestionan estos temas. Más adelante vamos a escuchar un audio de Darío Sternhaber, Sternhaber. Bien, gracias, Rodri, que siempre salva con las pronunciaciones, que es el filósofo argentino, vieron que hace el programa de Mentira la Verdad. 28 de junio está acá en San Juan. Exactamente, viene a San Juan, lo trae, creo que la Fundación OSDE, y da una charla. Exactamente, está bueno porque uno es gratis y hay que inscribirse por internet, así que ya después vamos a pasar ahí la web para buscar información. Y él hace un programa muy bueno que se llama Mentira la Verdad, lo han visto por Canal Encuentro, está en YouTube también, que trata distintos temas. ¿Cuáles han visto o cuáles les gusta? Hay uno específicamente sobre la muerte. Hay otro que habla del amor, habla... que ese es el que más me acuerdo porque lo he visto varias veces repetido en Encuentro. Y ahí está bueno porque él cuenta cómo toma la filosofía ciertos temas, ¿no? Sí, lo mejor de él es que es como que está en castellano básico, o sea, como que se le entiende lo que está tratando de decir. Habla nuestro idioma, sí. Es verdad. No, yo lo que he visto ha sido videos obligados, pero que después me terminó gustando, la forma de hablar, la forma de expresarse, fue referidos al Estado, a lo político, a la política y todo ese tema, pero no tocando estos temas, ¿no es cierto? Está bueno porque nos habla también a través del audiovisual, que es también un lenguaje que conocemos y que es muy accesible a través de la televisión, de las tablets y de las redes sociales, así que ahí ya en un ratito vamos a estar escuchando el audio. Bueno, han respondido sus consignas, quieren que comentemos. Dice alguna? La profe dice, yo no sé si después de la muerte hay algo, pero sí sé que hay un montón de energía y amor que tenemos en la vida que no se va cuando morís, por lo menos eso queda. Qué bonita. Siempre re positivo. Bruno Giuliani dice que vida otra vez. Qué bueno. Pili Robledo, que es, bueno, la compañera del taller de nosotros, me contestó que yo siempre he creído que después de la muerte había un cielo, un lugar pacífico donde encontraríamos a todos nuestros seres queridos. Los que están muertos, claro. Bien. Bueno, acá Agustín Yáñez respondió a la consigna y dice, yo después de la muerte creo que comienzo una etapa de reencarnación que puede variar según tu actitud. Muy bien. Yo acá tengo Priscila Castro, dice, la vida real, ahí vamos a desarrollar completamente nuestro potencial, a liberarnos de nuestra forma corpórea. Wow, muy bueno, muy profundo, ¿no? Muy profundo. Yo tengo acá María, dice, no sé qué habrá, pero teniendo en cuenta que tengo gente querida que se fue, ojalá que lo que haya no incluya ni sufrimiento ni dolor y solo sean alegrías. Donde estén y que sigan acompañándonos nuestros seres queridos también. Hace ese aporte también. Muy bien. Germán Caballero nos dice, después de la muerte yo creo que reencarnamos en otra persona directamente. Muy bueno, wow. Muy debatido este tema de la reencarnación. Sí, tendremos registros también de lo que fuimos alguna vez. Nunca se han hecho esa pregunta. Siempre hay un montón de publicaciones por internet de ¿quién fuiste en tu otra vida? Ah, sí. ¿Quién fuiste en tu otra vida? O si no, Barack Obama fue esta persona increíble en deducción y cosas así. Que son un poco dudosas. Al menos a mí me parecen un poco dudosas. Un poco dudosas. Bueno, ¿les parece si primero escuchamos un tema y a la vuelta seguimos con más programa? Perfecto. Claro, porque también este tema de la vida y la muerte inspiró, ¿no?, a muchos músicos que vamos a estar escuchando algo de eso. Bien. Thank you. rutas, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía. Y esa luz que es tan divina, y bien completo, eso no era un sueño. En ese auto estaba yo, y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Bueno, volvemos a Central al Aire, el programa de los chicos de Central, y vamos a repetir la consigna del día, que es: ¿qué pensás que hay después de la muerte? Nos puedes responder a través de las vías de comunicación, que son los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Nos puedes mandar un mensaje de texto de WhatsApp al 264-416-2024, Facebook Central al Aire, perdón, y... o Twitter o Instagram. Como Central al Aire. Arroba central al aire. Muy bien. Yo tengo acá un Nico, nos responde, nos dice que hay, que cree que hay otra vida, que es un comienzo de otra etapa. También nos dijo eso también, que ninguna persona viva lo va a poder ver, sino que lo vamos a descubrir después. Así que gracias, Nico, por respondernos la respuesta. Bueno, acá Luciana Monserrat responde a la consigna, dice que por mi religión creo que me voy a encontrar con Dios e ir al infierno o al cielo. Exactamente. Bueno, acá alguien responde similar. Gabriela dice, buenísimo, yo creo que después de la muerte hay vida eterna. Dios nos espera. Uh-huh. A mí también me ha respondido Daniela, dice que para mí después de la muerte hay nuevas vidas que son nuevas posibilidades de resolver asuntos pendientes. Muy bien. Alejandra nos dice, para mí, después de la vida, está la vida eterna junto a nuestro Señor Dios. Muy bien. Acá Rocío también, que es nuestra compañera de trabajo, que le mandamos un abrazo muy grande, dice, yo no sé si después de la muerte hay algo, pero sí sé que hay un montón de energía y amor que tenemos en la vida, que no se va cuando morís. Bueno, este tema también hay muchas teorías sobre algunas comunidades conspiranoicas o relacionado, ¿no?, con las religiones, y vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? ¿Cómo ven las distintas religiones el tema de la muerte? Bueno, yo personalmente pedí colaboración a algunos compañeros míos que son de otras religiones, y algunos de ellos me respondieron que, por ejemplo, los budistas laicos creemos en el renacimiento. El renacimiento es que nuestra energía se va al espacio y después entra en un cuerpo, a diferencia de la reencarnación. El renacimiento no es uno mismo en otro cuerpo, sino nuestra energía en otro cuerpo. Saludos, Aneta. Muy bien, Aneta, que es nuestra compañera y ella es budista, así que también nos hizo ese aporte desde ahí. Bueno, para los egipcios, el mundo del más allá o el mundo de los muertos es como un desierto dividido por un extenso río que corre a lo largo de unos 30 kilómetros de tierra cultivable, muy similar al Valle del Nilo, lugar donde ellos vivían. Bueno, y también los egipcios pensaban que cuando los sepultaban, a los faraones y a cada persona que era sepultada, sepultaban al cuerpo sin los órganos, le sacaban todos los órganos y dejaban solo el corazón, porque pensaban que ahí estaba el alma. Uh-huh. Luego, para la creencia hindú, piensan que luego de la muerte el alma pasa de la forma temporal al plano astral, para luego formar parte de otro cuerpo que puede corresponder a un ser humano, un animal, un insecto o inclusive una planta. El karma de cada uno determina el cuerpo en el que se materializará el alma. Y luego, para los tibetanos, llaman bardo al estado después de la muerte de las personas. Estas, después de la muerte, se hallan en un estado de trance que dura aproximadamente 3 o 4 días. Durante este tiempo se separa el cuerpo del plano humano. Esta etapa es el primer bardo, que es llamado chikai, o estado transitorio del periodo del fallecimiento. Es acá donde aparece la clara luz. Es el segundo bardo, llamado, tiene un nombre muy raro, o estado transitorio de la realidad. El último bardo se llama Sidpai, bardo o estado transitorio del renacimiento, que finaliza cuando renace en el último humano en algún otro mundo o en uno de los reinos paradisíacos celestiales. El principio de la conciencia. Bien compleja, sí. Las distintas. Bueno, otro compañero que es judío, le hice esta pregunta y me dijo que para él, tengo dos compañeros que uno es judío y otra es, y una chica que es evangelista, me dijeron los dos que para ellos la muerte, para su religión la muerte, es muy parecida a lo que creen los cristianos y los musulmanes. Los musulmanes y los cristianos, creen que después de la muerte, el alma de la persona va a parar a un mundo, al paraíso, junto al creador de todo. Uh-huh. Bueno, y también traje un dato curioso, que era que los griegos que vivían en los tiempos de la antigua Grecia y en todo el imperio, antes de morir, a los muertos, no antes de morir, cuando ya estaban muertos, antes de que los quemaran al cuerpo del muerto, le ponían en los ojos cerrados dracmas de oro, que eran la moneda que tenían los griegos. Y luego los quemaban, porque esas dracmas significaban que le podían pagar al barquero que los transportaba del Tártaro hasta la casa de Hades, que era el dios del infierno. No se iban sin ninguna deuda. Claro. Iban con todo saldado. Claro. Muy bien. ¿Vos, Rodri, tenías algo para comentarnos también? Sí, yo tengo acá un testimonio. Dice, en el 2003, Nicole K. Canivenc estaba conduciendo su auto cuando chocó violentamente contra un árbol. Me encontré directamente en otro lugar, recuerda. Luego señala que el cielo estaba abajo y la tierra arriba. A continuación, intentó volver a ponerse en una buena posición y constató que ella no estaba más en su cuerpo. Existen numerosos testimonios de esta descorporización, pero por unos momentos. Esas personas observan sus cuerpos sobre una mesa de operaciones o sobre el coche accidentado y son capaces, a pesar de un estado de muerte clínica o aparente inconsciencia, de ver y oír todo lo que está pasando alrededor de ellos, justo antes de entrar en otra realidad. Y bueno, acá dice, bueno, como una curiosidad, dice, según varios estudios, un promedio del 4% de la población vive lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte. La inmersión en un túnel, encuentro con seres de luz o familiares desaparecidos, sentimientos de amor infinito. Cada vez más personas no dudan en deshacerse del temor al que dirán y compartir sus experiencias del más allá. Bueno, eso tiene también un poco que ver con una droga que se encuentra en el cerebro que se llama dimetriptamina o DMT, conocida más de manera más común, claro, informal, como DMT, que es una droga que se encuentra en nuestra cabeza, que se activa al momento de nacer, del sueño, cuando estamos soñando, y al momento de morir. Y bueno, se cree, es una de las drogas más potentes que existen, y es probablemente es esa experiencia cercana a la muerte, se deben a la existencia de esta droga, ¿no? Que es de manera natural, digamos. Claro, que de manera natural se encuentra. Entonces, como tu cuerpo interpreta que, por así decirlo, que estás muriendo, se dispara, ¿no? La acción está, pero no se termina muriendo al final. Bien. Entonces, tienen, estos supervivientes tienen ese recuerdo de esa experiencia, ¿no? Cercana a la muerte, producida muy probablemente por este alucinógeno. O bueno, ¿no? O sustancia que segregamos, claro, en nuestro cuerpo. Bueno, en esta primera parte hemos hablado más que nada de las religiones, de algunos datos curiosos, ¿no? De la parte más trascendente o más espiritual. Ya la clase, he estado dando clase, por eso me he confundido. En la pausa que viene vamos a ver qué dice la ciencia, ¿no? O sea, de qué habla el discurso científico sobre qué es la muerte, y también vamos a ir hacia las distintas secciones del programa, como la Friki Lumen, las novedades y la columna de actualidad. Estamos casi ya por llegar a la hora de la pausa. No sé si alguien quiere leer alguna consigna, alguna respuesta de consigna más. Si no, a la vuelta. Sí. Yo no tengo una respuesta, pero me pareció como chistoso que en China, en 2007, se impuso una ley que obliga a aquellas personas que quieran reencarnar a pedir un permiso especial del gobierno, porque quieren tener el control de las reencarnaciones que hayan en China, entonces. Qué raro, controlando todo. Controlando todo los chinos, sí. Jerónimo, nuestro compañero, dice que yo creo que no hay que darle ¿cómo es? No hay que prestarle atención. No hay que prestarle interés a lo que haya después de la muerte, porque sino que hay que concentrarse en tener una buena vida y dejar algo positivo en ella. Porque si no, o sea, porque para dejar algo, ¿no? Cuando nos muramos. Dejar algo, ¿no? Algo bueno en el mundo. Exactamente. Muy bien. Yo acá tengo también una respuesta. Gladys dice que sí cree que hay otra dimensión después de la muerte y que en ella viven las almas de las personas que amamos y que un día nos vamos a reunir también. Muy parecido a la concepción que explicó Santi del cristianismo, ¿no? Y de la religión judía. Milagros Álamo nos dice que luego de la muerte nosotros hay otra vida y que reencarnamos en esa vida. En esa vida. Sí. Y Luli nos dice que a ella la obligan a ser católica, dice, y dice, me hacen creer que hay un cielo, pero creo que nuestro cerebro sigue vivo y tenemos alucinaciones con un paraíso. ¡Wow! Interesante su hipótesis, sí. Su teoría. Bueno, son las 19:33, unos minutos pasadas de las 19:30, así que vamos ahora a la pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema y con mucho más Central al Aire. RJ 406, la radio de la Universidad Nacional de San Juan, en el 93.1 de su dial, la radio de todos. Bueno, vamos a escuchar el audio de Darío Stanriver. De mentira a la verdad, a ver qué nos dice sobre qué es la muerte desde la filosofía. Pero hay otras formas de entender el alma, y por ello la muerte. La felicidad para Epicuro es alcanzar la imperturbabilidad del alma. Y para ello debemos lograr que nada nos perturbe, ni que nada nos angustie. La mayor angustia que padece el hombre es la muerte, el miedo a la muerte. Pero esto es algo que podemos controlar. La misión de la filosofía es alejar estas ideas de nuestro espíritu y alcanzar así la tan anhelada paz interior. Resume todas estas ideas en una famosa síntesis. La muerte nada es para nosotros, porque cuando ella se presenta, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ella ya no se presenta. En realidad, solo cuando la muerte nos amaga, es cuando nos damos cuenta de cuánto podríamos transformar nuestra propia vida. Está bueno pensar que nuestra muerte es parte de nuestra vida, su final. Si la vida es un relato, nuestra muerte constituye su desenlace. Nuestras vidas se merecen los mejores finales. Estábamos escuchando el audio de Mentira la Verdad, que una de las tantas ideas e hipótesis que hay desde la filosofía sobre qué es la muerte. Y si pasamos al discurso científico, ¿alguno averiguó algo sobre qué pasa, qué teorías puede haber? Sí, yo averigué de la física cuántica. Muy bien. Que bueno, es la física que estudia los fenómenos desde todos los puntos de vista o las posibilidades. Bien, no es la física tradicional, claro. Al parecer. ¿Y qué dice la física cuántica? Bueno, dice que la vida es solo la actividad del carbono y una mezcla de moléculas. Que vivimos un tiempo y después nos pudrimos bajo tierra. ¡Wow! Así, cortito. ¡Qué fuerte! Ninguna mística, nada. Dice también que la muerte no existe como tal, sino que nos han enseñado a que cuando se termina la vida morimos y que por eso pensamos que existe. Bien. Bueno, y también pone un ejemplo que el cielo es azul porque nos dicen que es así, pero se pueden cambiar las células del cerebro para que se vea el cielo de color verde o rojo. Wow. Y bueno, dice que la conciencia y la vida crean la realidad y el universo. Y eso forma la manera de percibirlo. Uh-huh. ¿Y vos, Agus, pudiste averiguar algo? Sí, yo investigué acá sobre... O sea, los principios es lo mismo que ha buscado, pero es una teoría que el científico Robert Lanza, de una escuela de Wake Forest University School of Medicine, en Carolina del Norte, como que ha hecho una teoría sobre que se llama la biocéntrica, que es la que dice que la muerte es una ilusión, ya que la vida es la que crea el universo y no al revés. Argumenta que como el espacio y el tiempo no son lineales entre los dos, como que no puede existir la muerte en un sentido real. Acá dicen que hay pruebas según la física cuántica en las que dicen que la materia y la energía pueden mostrarse con características de onda o partícula en base a la percepción o conciencia de la persona que lo vea. Qué bueno, claro, un poco la idea que decíamos también al comienzo de que después podemos, o sea, transformarnos en energía o ir hacia otro estado de la materia, claro. ¿No? Que también a veces se trabaja eso en las qué películas loco. De ciencia o sea, ficción, ¿no? Imagínate, te morís y te haces un una agüita en una napa subterránea, o sea, sería muy loco. Muy loco. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Esta teoría se complementa con la teoría de los multiversos, ya que dice que como una persona después de morir, o sea, como que su conciencia queda como una flor y después florece en otro lado de del multiverso, básicamente. Y también diferencia lo que vendría siendo lo de la inmortalidad. No significa la existencia perpetua en el sistema temporal, sino que se encuentra fuera del tiempo. Bien. O sea, que no es la existencia del cuerpo biológico, sino es nuestra conciencia, que es la que perdura. Según la física cuántica. Bien, está bueno porque no solo desde el discurso científico se piensa desde la materialidad, sino también desde lo inconsciente, desde lo intangible que nosotros como seres humanos tenemos por pensar y bueno, y todo lo que se habla, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos? ¿Recordamos a la audiencia? Estamos en Central al Aire, el programa de los chicos del Central, y estamos hablando sobre la vida y la muerte. Tenemos una consigna que es ¿qué pensás que hay después de la muerte? Y tenemos también unas vías de comunicación a las que nos puedes contestar. Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. También nos puedes mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 264-4162-024. O en Facebook en www.facebook.com/centralalaire o en Twitter e Instagram como @centralalaire. Muy bien, ¿siguen llegando respuestas? Sí, aquí me ha llegado uno, dice, creo que después de la muerte hay vida eterna, si creemos en Jesús como Salvador y Señor. Muy bien, Santi. Bueno, acá Álvaro me contesta la consigna y dice, al morir tu cuerpo libera el resto de su energía y perdés totalmente la conciencia, así que tu existencia se hace improbable, es decir, se pierde el sentido de tu vida y fin que tenías en los demás. Muy bien. Acá Omar nos dice, sea lo que haya pizza de cuatro quesos, dice. Parece que es la preferida. Bien, bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Vamos a escuchar Al Cielo No del Cuarteto de Nos. Al Cielo No del Cuarteto de Nos, banda uruguaya, así que vamos con música. Resulta que agarré y que decidí matarme, porque ya no había nada de donde agarrarme. No es que yo sea un tipo bajoneado, pero no me iba a salvar de Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita, al cielo no iba a ir aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, quemándome igual que un pollo a la parrilla. Así que sí, sí, iba a pedir, al cielo no pretendía ir, a ver con quién tenía que ir a hablar, que yo tenía cuña en Uruguay, así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. De rebote más. Y no puedo soportar que todo prosiga, sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, porque allá son todas vírgenes las orientales. Prefería en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Oribe y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol, así que no. Al cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no. Seguimos aquí en Central al Aire, con el programa de los chicos y las chicas del Colegio Central. Volvemos a repetir el tema de hoy, hablamos de la vida y de la muerte. La consigna del día, ¿qué pensás que hay después de la muerte? Podés hablarnos o responder a esta consigna en las vías de comunicación, el teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Mensaje de texto o WhatsApp a 264-4162-024. En Facebook como www.facebook.com/centralalaire o en Twitter e Instagram como @centralalaire. Bueno, un poco yo traje algunas películas para recomendar relacionadas con la muerte y con la vida también. La primera película que voy a recomendar se llama El séptimo sello. Es una película de un director sueco que se llama Ingmar Bergman, que trata sobre un cruzado que vuelve a su Suecia natal y le encuentra, ¿no?, devastada por la peste negra. Y la película empieza con que está en una playa y se encuentra con la muerte. La muerte lo viene a buscar, ¿no?, y se lo viene a llevar, pero el cruzado lo reta a una partida de ajedrez para, ¿no?, para ver si se puede quedar, o sea, para ver si le puede ganar y se puede quedar un poco más tiempo. Y la película, un poco lenta, para mí dura lo justo, dura una hora y media. Es un poco lenta, pero al ser corta, relativamente corta, no, a mí no se me hizo larga. Muy recomendada, explica un poco desde otro punto de vista qué es la muerte, o tal vez cómo se sentía la muerte en esa época, ¿no? Y muy, muy recomendada. Muy filosófica también, tiene muchas preguntas existenciales. Bien, ¿la viste en internet? ¿La buscaste? No, la compré original. Original. La tengo por difícil bueno de conseguir. Está. Reitera entonces de nuevo para ver si después la podemos conseguir. Bien. En internet. La película se llama El séptimo sello, una película sueca de un director llamado Ingmar Bergman. Después voy a recomiendo otra más conocida, que trata la muerte desde otro punto de vista, que se llama Mystic River, una película del 2002, dirigida por ¿Sean Penn no la dirigió esa? No, actúa Sean Penn con un elenco de actores muy famosos, muy buenos también. Actúa Kevin Bacon, conocidísimo, dirigida por no va a salir el nombre ahora. Bueno, después ya me voy a acordar. Lo subimos a las redes. Sí, sí, muy famoso también, director y actor. Bueno, trata sobre la historia de tres amigos que se separan. No voy a decir por qué, si bien la película empieza con eso. Tres amigos de infancia se separan y se vuelven a reunir por un hecho fatídico, que es que muere la hija de uno, y se empiezan a relacionar porque uno es policía, el otro es como medio sospechoso y, bueno, uno es el padre. Muy buena película, recomendada también. Un poco de suspenso, ¿no?, de un thriller. Y la última recomendación, que trata también sobre la vida y dejar algo bueno o ser alguien bueno, El hombre elefante, película de 1980, dirigida por David Lynch. Muy buena recomendada. Bueno, sí, son recomendaciones, son muy buenas. Van a salir con dolor de cabeza, sí, después, sí, sí, de ver esa película. Muy delirante. Trata de la vida de John Merrick, que es una de las pocas personas que sufre una enfermedad que, bueno, se le llama elefantismo, tiene otro nombre también, pero bueno, bueno, trata la vida sobre de este y cómo el doctor Trips, un doctor inglés, lo recoge, ¿no? Y lo trata de... lo lleva a vivir, por así decirlo, al hospital donde él trabaja y lo intentan cuidar y mejorarlo, ¿no? Mostrarle que la vida tiene un aspecto positivo. Porque George Merrick, un adefesio de circo, siempre tratado mal, ¿no? Sí. Maltratado por el circo. Y bueno, una película muy triste. Sí, yo lloré con esa película, quiero decir. Tiene un final muy triste, no lo voy a decir al final, pero bueno. Muy triste y bueno, muestra, ¿no? Que no siendo actos muy impresionantes, muy grandes, dejamos cosas buenas, seguimos, o sea, haciendo con las pequeñeces, seguimos dejando cosas buenas para el mundo. Acá Rocío Pérez, nuestra compañera, nos recuerda que es Clint Eastwood. Clint Eastwood, cierto. Perdón. Famoso actor y director Clint Eastwood. Yo hace un tiempo vi una película que se llamaba Desde mi cielo, y bueno, veía la muerte desde cierto punto de vista. Y no sé qué dijeron recién de... No me acuerdo qué teoría era. Que dijeron recién sobre... Que la persona cuando muere... Que escuchaba y sentía todo lo que estaba sintiendo su familia y todo en la tierra. Y bueno, y esta película habla un poco de la vida de una nena. Que... Y bueno, la asesinan a la nena... el vecino de la familia, y bueno, y ella vive en un como mundo creado por ella, un cielo personalizado para ella, inventado por la niña, que hace, bueno, todo lo y siente y escucha todo lo de su familia. Muy bien, buena recomendación. Una última recomendación, otra película muy famosa, 21 gramos, que también trata muy relacionado con la muerte, dirigida por Alejandro González Iñárritu, director mexicano. Muy también. Bien, bueno, tenemos un montón de pelis para elegir en esta semana si queremos ver, o el fin de semana, o mañana que es feriado también, que se puede aprovechar y podemos ver alguna película. Vamos ahora a pasar a la Frikilumna, que nos va a contar Aneta qué nos recomienda la Frikilumna esta semana. Perdón, Aneta, alto. Le mandamos un saludo a Aneta, que es la que también está en la Frikilumna. Hay un anime que se llama Mahou Shoujou Ikusei Keikaku, que trata de que chicas a través de una aplicación se convierten en chicas mágicas, pero después de un tiempo, como el administrador de eso, de quienes se convierten y como de la aplicación, dice como que ya no hay suficiente magia para todas y van a tener que empezar como a eliminar. Eran 16 y tienen que hacer acciones buenas para conseguir caramelos, y la que consigue menos caramelos la eliminan. Pero después se dan cuenta de que esa eliminación no es solo como chica mágica, sino que se mueren. Wow. La banean de la vida. Claro. Y después empiezan más empiezan a ser más competitivas y se empiezan a matar entre ellas. Entonces queda como un juego de supervivencia. ¿Quién vive? O sea que vos lo recomendarías para chicos de más de 13, 14 años para verlo, ¿sí? ¿O no? Que está, se entiende. Entre 15 y 10 años. Claro. Bueno, Juan, ¿tenemos la columna de actualidad? Sí. Buenas tardes a la audiencia. Hoy daremos tres noticias en un minuto. Chile. Tiempo récord. Sí. Chile. Dos mineros llevan una semana atrapados en una mina. El accidente se produjo el viernes 9 de junio a causa de una inundación en momentos en los que dos operarios manipulaban maquinaria pesada en el interior del yacimiento de la mina de Lía 2 de una minería canadiense en el Cerro Bayo, localidad de Chile-Chile. El gobierno chileno resolvió dejar al jefe del ejército junto a expertos trabajando en la zona de rescate en una operación que, enfrentada a condiciones muy adversas, hasta este momento no hay novedad de los mineros. Colombia. Una explosión registrada este sábado en horas de la tarde en un centro comercial del norte de Bogotá dejó tres mujeres fallecidas y al menos 9 heridos. La policía dijo que el explosivo había sido puesto en uno de los baños de las mujeres y que los técnicos estaban verificando qué tipo de explosivo era. Las autoridades fijaron una recompensa de 100 millones de pesos colombianos, o sea, 30 mil dólares, por información que puede ayudar a capturar a los responsables. Y por último, Argentina. Chubut. Este sábado se hundió un barco pesquero en la boca del Golfo, a 80 kilómetros al norte de la costa de Rawson. El helicóptero de la prefectura acudió al rescate del naufragio bajo condiciones climáticas adversas. De los 12 tripulantes hay al menos una persona que murió, 2 fueron rescatados con vida y 9 permanecen desaparecidas tras el naufragio. El repunente era un pesquero con asiento en el puerto de Mar de la Plata. Sí, esa noticia trascendió bastante el fin de semana por la tragedia. Una pena que haya sido personas que estaban haciendo su trabajo de bastante riesgo, ¿no? Sí, porque la verdad cayó de improviso ese tormento. Exacto, sí. Y la verdad que uno piensa que con todos los avances tecnológicos eso se puede evitar, pero muchas veces la naturaleza es incontrolable, sí. Totalmente. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para avanzar sobre las novedades del colegio, que sí, tenemos varias. Con respecto a las novedades del colegio, este sábado fue el acto de colación 2017. La promoción de egresados 2016 recibió el sábado pasado sus títulos del secundario. El acto fue en el centro de convenciones y vamos a poner también audios de chicos y chicas que fueron estudiantes del colegio hasta el año pasado. Bien, vamos a escuchar algunos audios para ver cómo fue el acto y qué es el colegio para ellos, ¿no? Creo que lo más importante del colegio fue que me definió como persona, así directamente. En el colegio he pasado los años más importantes de mi vida, de hasta ahora por lo menos, y he conocido a las personas más importantes, a algunas de las personas más importantes de mi vida, y eso es algo que siempre se lo voy a agradecer, y además porque me permitieron construirme y construirnos a mí y a todos mis compañeros y compañeras como personas críticas, como personas luchadoras, como personas que van a pelear por lo que creen y por lo que quieren y por lo que defienden, y como personas que no solamente comprenden, sino que también buscan transformar la realidad. Así que bueno, eso es básicamente. Es mucho más amplio que eso igual, pero eso es básicamente. Y los pibes, los estudiantes del Central tienen bastante conciencia sobre muchas cosas que pasan, y es algo que quizás me vengo a dar cuenta después de haber salido, porque puedo ver la realidad de otros pibas y pibas que estudiaron en otras escuelas, ya sea públicas o privadas, ¿viste? Pero bueno, nada, en conclusión, el Central es un muy buen colegio, que no solo a nivel de enseñanza y por su sistema educativo y evaluativo, sino que también es un espacio que forma estudiantes con buenos valores, que defienden cosas que yo considero muy buenas para defender. Y nada, un lugar con gente piola, loco, y que por ahí hay muchas cosas que construir, pero yo creo que es un muy buen colegio. El Central ha sido un lugar en donde yo me he podido formar, me he podido cuestionar muchas instituciones, muchos conceptos. Ha sido un lugar de crecimiento personal, pero inmenso. Y me di cuenta y realmente lo valoré después de haber vuelto después de estos 6-5 meses y volver a ver las mismas caras que me acompañaron en este desarrollo. Para mí el Central, como lo he dicho en otras veces, es un lugar de creación, si se quiere, de motorcitos y motorcitas de lucha que salen a cuestionar, que salen a ser ciudadanos reflexivos, críticos, con todo lo que les rodea. De hecho, para mí ha sido una inspiración enorme en mi activismo, tanto sea político partidario o voluntario. Y también creo que una cosa que le suma mucho al Colegio Central es esto de formar parte de lo que es la gran escuela pública que construimos entre todos. De hecho, soy una de las tantas orgullosas de haber caído en la escuela pública. Muy bien, ahí estábamos con algunos testimonios de Flor, Flor Vignoli, Ana Luz Correa y Leandro Porcel. Y Leandro Porcel, que son egresados del año pasado. Bueno, nos queda solamente 30 segundos para terminar. Tenemos una novedad más. Lo de donaciones para el CAS. Bien, la comisión del proyecto Creando Acciones Solidarias del colegio, que va al hogar de ancianos, está recolectando regalos y los abuelos, para los abuelos. como pañuelos, billutería, monederos, pinturas y perfumes. Pueden dejar sus donaciones en la vicedirección del colegio. Muy bien, y si no, entregárselos a, las, a la profesora Vicky Carrillo, que también lo está recolectando. Bueno, saluditos. ¿Alguien quiere saludar yo brevemente? Saludos a los pibes, el Farid Orona, Joaquín Mazanet, Martín Herrera, Fernández Román. Yo le mando un saludo a mi familia que nos está escuchando, a los chicos de segundo del colegio, y a Lourdes, que no ha podido venir hoy. Muy bien. Bueno, saludos a Gabriel Márquez y María José Andrade, bueno, y mi familia. Muy bien. Un saludo a la Vale, que nos está escuchando. Vale, en fiel oyente. Saludos a mi familia, bueno, también a Gabriela, a Fabricio, a Victoria y a Natalia. Bueno. A Claudia también. Muy bien. Van a seguir ahora con la cátedra deportiva. Agradecemos a Luis nuevamente por estar en los controles y particularmente le mandamos un abrazo grande a Rocío, que no pudo estar con nosotros, pero el lunes que viene se va a reincorporar seguramente. Excelente. Gracias, hasta el lunes que viene. Hasta chau. Chau.